bailo con la gente, todo re loco, nevado de repente. Yo levanto la cerveza, borracho rescato, alguna consulta, la uso un buen rato, después la desparto y con los vagos le canto. Concheta tuta, concheta tuta, me crees un tierno y yo te enfermo. Concheta tuta, concheta tuta, me crees un tierno y yo te enfermo. Concheta tuta, con flor de astuta. Concheta tuta, concheta tuta.